Esta unidad tiene que ser no solamente para lograr tomar las medidas que sean necesarias para defender los intereses de los trabajadores, sino para contribuir para que podamos salir adelante los argentinos, ¿no es cierto?, y terminar con esta historia de que un país rico, un país que ha sido bendecido por la mano de Dios, tengamos que sufrir las consecuencias de hambre, desocupación y miseria en muchos sectores de nuestra sociedad. Por eso el compromiso no tiene que ser reitero, solamente para estas situaciones, para enfrentar situaciones, sino para empezar a construir ese país que todos los argentinos, y en particular los trabajadores, nos merecemos.